Ese es el objetivo de este programa, la gratuidad de los servicios básicos de salud y también el complemento con las recetas y con el abasto de medicamentos.